12 y 4 minutos, vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local ya. Dejamos lo que es la Semana Santa, uno de los focos de atención, evidentemente, esos recorridos procesionales. Mañana estaremos en directo desde los templos de nuestra población para llevarle los últimos preparativos. Ahora vamos a ir con otra serie de temas de la actualidad, y entre ellos vamos a ver cómo marchan las cosas en ese máster piel design que se ponía en marcha semanas atrás en el Centro Tecnológico de la Piel de nuestra localidad, en Movex, en la Fundación Movex, donde, bueno, pues vamos a hablar con varios protagonistas de ese máster y además de otra serie de novedades que se preparan para próximas fechas. Seguramente recuerden que ya hemos conversado en alguna que otra oportunidad con Juan Carlos Santos, es uno de los directores del máster en piel design, y bueno, pues queríamos junto a él y otra serie de protagonistas que están allí en Movex, pues ver cómo marchan las cosas. Juan Carlos Santos, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, ¿qué tal? Bueno, pues comenzó ese máster que tanto, bueno, pues se ha trabajado, ¿no?, para ello durante meses. La verdad es que en una jornada inaugural donde hubo una gran asistencia. Y quería comenzar por preguntarte por eso mismo. ¿Qué te pareció la jornada inaugural aquí en Ubrique? Por la apuesta que también, ¿no?, habéis hecho desde el OEBE, desde una serie de instituciones por nuestra localidad. ¿Qué tal os pareció lo que fue el arranque del máster? Bueno, la verdad es que el arranque fue maravilloso. La inauguración tuvo un impacto muy alto, vino muchísima gente. Enrique Loewe se fue absolutamente encantado, o sea, se fue convencido de que la decisión y la apuesta que había decidido hacer por realizar el máster aquí en vez de hacerlo en Madrid había sido la decisión acertada, y de hecho ayer me llamó para marcar las fechas que quiere volver. Él va a venir todos los meses a pasar 3 o 4 días y participar activamente en el máster. Así que, por el momento, satisfechos con la respuesta de nuestra población, de lo que es el nivel organizativo también allí en Movex. Muy satisfechos porque realmente la iniciativa del Instituto de la Piel de Movex que se está montando aquí es espectacular. Es de los mejores centros tecnológicos que yo he conocido y he trabajado con muchos. Y aunque está todavía empezando a pequeña escala, están haciendo un trabajo realmente profesional y además muy bien gestionado. Y la receptividad del pueblo ha sido espectacular. Es decir, tenemos a los alumnos todos los días pateando Ubrique de arriba abajo, cerrando todos los bares, abriendo todos los cafés. Y sobre todo, están realmente impresionados por la apertura de la gente, por la simpatía de la gente, por el entusiasmo, por la colaboración. Y bueno, ya estamos, nos hemos hecho fan de la Peña Flamenca y todo eso al final es inspiración que irá revirtiendo en el diseño que van a realizar a lo largo del máster. Muy interesante. Coméntanos, ¿qué es lo que habéis hecho hasta ahora? Ya decimos que Juan Carlos es analista de tendencias y uno de los directores de este máster en piel. Coméntanos hasta ahora lo que habéis hecho y lo que queda por delante. Pues mira, lo que hemos hecho hasta ahora estamos finalizando el primer módulo. Como te conté la otra vez, el máster tiene 3 módulos. En este primer módulo es solo aprender lo que es la piel, aprender a sentir la piel, descubrir qué se puede contar a través de la textura y de los colores con la piel. Y se están realizando un primer producto que es su sketchbook, su cuaderno de dibujos diseñadores, expresando la plástica de la personalidad de cada uno de ellos. Entonces, nos hemos encontrado, por ejemplo, que realmente es un campo que ha sorprendido mucho aquí en Ubrique, porque normalmente se está más acostumbrado a trabajar con la piel terminada que te dan las telerías, los proveedores, y no había una cultura de trabajo a nivel de tintes, de lijado, de generar textura, envejecer, pintar. Y bueno, distintas personas de distintas empresas que están viniendo como oyentes al máster están realmente involucrados, sorprendidos, impresionados de lo que se puede llegar a hacer con la piel que nunca se habían planteado. O sea que a ese nivel yo creo que también aporta una innovación muy interesante. Y este primer módulo finaliza ya con un workshop de 3 días con uno de los diseñadores españoles más rompedores que hay ahora mismo en la escena nacional e internacional, que es José Castro, que tiene además, ya conocía Movex porque había trabajado aquí, había venido a dar alguna serie de charlas, ha colaborado con alguna empresa y bueno, está realmente ahora mismo metido 12 horas diarias rompiéndoles el coco a los diseñadores con sus locuras y sus ideas. Ahora te lo pasaré para que os lo cuente él más directamente. Pues hablaremos, si te parece, en un momento. Simplemente, en cuanto al número de alumnos, finalmente, ¿cuánto están realizando el máster? Y ya decimos, comentamos que vienen desde diferentes puntos de la geografía española. Sí, al final tenemos 20 personas, que es un gran éxito, teniendo en cuenta además que hemos dejado a otras 20 y tantas personas fuera porque no teníamos capacidad. Nuestra idea inicial era trabajar con 15, pero realmente entre los perfiles que teníamos no podíamos desaprovecharlo. Y de esas 20 personas hay 4 que son de aquí de Ubrique. Tenemos 2 jóvenes diseñadoras, gráficas y arquitectas, que realmente están teniendo una participación muy fresca y muy activa. Y luego tenemos personas que ya están incorporadas trabajando en la industria aquí y que están haciendo un seguimiento del máster colaborando. O sea, en total son 5 personas, perdona. Y el resto, pues vienen de toda España, de Barcelona, de Zaragoza, de Galicia, de Madrid, de Cádiz. Bueno, tenemos un surtido bastante amplio, representativo. Y además con un nivel de convivencia dentro del máster y con un nivel de compañerismo y colaboración francamente bueno. Una fórmula que nos daba mucho miedo, que era mezclar diseñadores con artesanos, al final se ha mostrado como un gran éxito, como un gran acierto, porque la ayuda y la colaboración entre unos y otros se está potenciando muchísimo. Pues como tenemos más protagonistas, si te parece, Juan Carlos, creo que tienes junto a ti a José Castro, ¿no? Exactamente. Que si te parece, de todas formas, hablaremos en más oportunidades, por supuesto, porque recordemos que el máster pues se va a prolongar en nuestra población hasta el mes de mayo, ¿verdad? Hasta finales de mayo. El máster termina a finales de mayo con un encuentro que ya te comentaba, Javier, un encuentro nacional de artesanos del cuero, que incluye encuadernación, escultores o todo tipo de artesanías, y con la exposición final de los proyectos del máster que vamos a realizar. Estaremos atentos, por supuesto, a todas esas novedades y lo que supone, en definitiva, además, una apuesta que se relaciona incluso con la promoción turística de nuestra población, además de lo que es un impulso, sin duda, a nivel industrial, ¿no?, de lo que es el sector de la piel en nuestra población. Pues, Juan Carlos Santo, lo dicho, que muchas gracias, seguiremos hablando y, si te parece, nos pasas con José Castro. José Castro, de acuerdo. José. Gracias. Un abrazo. José Castro, que es diseñador de la firma Desigual. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola. José Castro, bienvenido a Ubrique. José Castro, que es un diseñador reconocido a nivel internacional. Y simplemente por hacer una serie de apuntes, si no me equivoco, es miembro de la Federación Francesa de la Costura. Sí. Y además, llega un poco más, ¿no?, a las personas que nos estén escuchando. Lo cierto es que has tus colecciones para diferentes firmas, si no me equivoco, celebridades como Whoopi Goldberg, Paz Vega, Sarah Jessica Parker, pues han vestido algunas de tus prendas, ¿no? Sí, es cierto, sí. Simplemente como apunte para que sepan las personas que nos estén escuchando, la relevancia, ya decimos, de este diseñador gallego que está visitando en el día de hoy nuestra población, diseñador de la firma Desigual, ¿verdad?, en estos instantes. Sí, bueno, soy freelance como Desigual. También hago Tous, también hago Surcana, también llevo lo de las tendencias de curtidores de toda España desde el 2004. Y también había trabajado con Movex en el 2010 haciendo tendencias especialmente para el sector de aquí. Después también he interaccionado con una empresa de aquí que es la que hace toda la producción de Loewe, que es Varada. He hecho una colección con mi nombre para ellos. Y la verdad que muy contento de estar en este pueblo porque, pues, como soy un amante y defensor desde siempre de lo que es la materia prima, que es el cuero, y creo que aquí es el delicatessen del mundo de los acabados y de la piel en sí, ¿no? Y sobre todo lo que es la marroquinería desde tiempos ancestrales, ¿no? Y el efecto esto de caldero que hay, que ha convertido mucho en excéntricos y no estar vinculados con el externo, has hecho que sean únicos y genuinos, ¿no? Y es maravilloso. ¿Qué te parece la iniciativa, ¿no?, de poner en marcha en Ubrique

punto más a favor. Yo pienso que es como todo, es decir, ya no solo es marketing, también hay es gestión, y son cosas que, lo que te decía un poco del caldero, pero que se están haciendo, y creo que Movex es la iniciativa más interesante para darle know-how a las empresas que vengan, que utilicen Movex, que se nutran, que pregunten y que vean nuevas alternativas, que a lo mejor con alguna persona que haya venido o el mismo know-how que tiene Movex, pues ayuden a que las empresas tengan una proyección más internacional y más profesional. Pienso que es buenísimo. Pues para ello, colaboraciones como las de José Castro, diseñador gallego, ya decimos, uno de los más reconocidos a nivel internacional, que trabaja, podemos decir, de freelance, evidentemente, para diversas firmas, entre ellas esa firma de moda Desigual. Hoy está participando en ese máster en piel design. Y queremos agradecerte que hayas estado con nosotros. Vamos precisamente a quedarnos, si te parece, con una de las alumnas, ¿no?, que participan en este máster. Y bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias por haber estado aquí en directo en Radio Ubrique. Vale, a vosotros por hablar. Mira, otra cosa que te quería decir, sí. Una que te voy a pasar, que ha sido todo un descubrimiento. Yo pienso que por eso que nunca, lo más bonito de la vida es que te descubran, ¿no? Y que aparte que sea de aquí, de la tierra, ¿no? Mm. Aquí hay mucho meollo por explotar, o sea que parece fantástico. Te la paso ahora. Un abrazo a todos. De acuerdo, gracias. Vamos a hablar con Lidia Pérez, que como decía José Castro, pues es ubriqueña. Es una de las alumnas de este máster en piel, que bueno, pues cuenta con una veintena de alumnos, la mayor parte, una buena parte, de diferentes puntos de toda España, Mallorca, Barcelona, Madrid, hay de diferentes lugares. Es cierto que también hay una representación ubriqueña que está acudiendo a lo que es el máster en horario de tarde, para que así pueda compaginarlo con lo que es su trabajo en las distintas empresas. Y creo que ya tenemos a Lidia Pérez al otro lado del hilo telefónico, ¿verdad, Lidia? Sí, aquí estoy. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Lidia, la verdad que no sé si has escuchado las palabras del diseñador José Castro. Sí, me está descubriendo y yo también estoy dando todo de mí y ya me estoy soltando en lo que es el diseño. Coméntanos cómo surge la idea de inscribirte en este máster, o bueno, pues ya venías trabajando en este ámbito. Yo soy diseñadora gráfica, estudié en Cádiz y desde que terminé me he dedicado al freelance. Al ser de Ubrique y al encontré información sobre este máster, decidí intentarlo, ¿no? Ya que soy de Ubrique, poder plasmar lo que son mis diseños hacia el arte que yo llevo dentro de la piel, lo que es Ubrique. Vivirlo desde mi diseño hasta algo desde que estoy viendo desde pequeña, con mis padres. Coméntanos, ¿cómo son estas clases del máster? ¿Qué es un poco lo que se hace por parte de los alumnos? Pues, sobre todo, hay un buen rollo en la clase, increíble. porque todos somos, hay cuatro de aquí, los demás son de fuera, pero nos llevamos todos súper bien. Una cosa que llama mucho la atención, que cada uno pertenecemos a ramas distintas de diseño. Diseñadores de moda, están los artesanos, y siempre cada uno, ¿no?, transmite algo sobre ello. Y después esas cosas las plasmamos en nuestros diseños. Yo a lo mejor no sé repujar, los artesanos saben repujar, y nos enseñan desde cómo lo sienten ellos lo de repujado. Es increíble y nos llevamos todos súper bien y las clases son muy dinámicas. No es todo teoría, aprender teoría, no. Aprendemos sobre todo sentir la piel, que es lo que queremos aquí hacer nosotros. Recordemos que, sí, además vais a contar cada uno con un proyecto, ¿no?, que vais a intentar realizar durante todo este tiempo, ¿no? Ahora, en el primer módulo, estamos creando, bueno, primero empezamos a buscarnos a nosotros mismos, ¿no? A plasmar cómo somos cada uno. Y a raíz de ahí sale un sketchbook, que es lo que estamos haciendo ahora, de hecho, y la verdad es que ahora estamos en plan saturado porque son muchas ideas y gracias a José Castro también nos está limpiando, ¿no?, a que simplifiquemos, porque tenemos una bomba de ideas, mucha creatividad se respira allí. La verdad es que me imagino que un privilegio para todas las personas que estáis participando ahí en el máster, en el sentido de contar con personalidades dentro de lo que es el ámbito del diseño a nivel nacional e internacional, que van pasando o van a ir pasando las próximas semanas por ahí, ¿no? Sí, La sorpresa de esta semana ha sido José Castro, que lo recibimos el domingo y estuvimos todos juntos y echamos unos ratos, porque no se trata eso tampoco de profesores, siempre lo queremos ver como un profesor serio, no. Aquí todos somos súper normales, dinámicos, súper simpáticos unos con otros y personas muy simples. Y aprendiendo, evidentemente, de su experiencia, y bueno, pues aportaciones que se van a ir realizando hasta el mes de mayo. Mayo, sí. Después tenemos ya, cuando terminemos un proyecto final, que es donde ya sacamos cada uno nuestro producto. Ahora estamos en la búsqueda de practicar con nuevas técnicas, hasta ya así encontrarnos nosotros mismos y crear un producto, que es lo que se verá al final de cada alumno. Pues nos vamos a quedar aquí, Lidia, agradeciéndote que nos hayas acompañado. Y bueno, pues me imagino que con mucha fe en lo que es este máster en piel, para que, bueno, pues por ahí también puedas enfocar, ¿no? Imagino la trayectoria profesional, porque, bueno, pues como hablamos con José Castro, el diseño es una de las facetas que hay que cuidar más, quizás, o que hay que seguir trabajando en el sector de la piel, ¿no? Sí, sobre todo innovar. Ya hay no de tanto clásico, sobre todo innovar, explosiones, ideas. Y José Castro nos está ayudando mucho y Juan Carlos igual. Juan Carlos, el profesor, está sacando lo que tenemos dentro, de mí lo está sacando, sin duda. Y ideas que yo siempre he tenido dentro, que cuando eres freelance te limitan a que no puedes salir de una línea. Y gracias a ello, de verdad que estoy sacando más creatividad de la que yo creía que tenía. Pues nos vamos a quedar con ese nombre, si te parece. Lidia Pérez, como futura destacada diseñadora que va a salir de aquí de nuestra población, además. Pues Lidia, que lo dicho, muchas gracias por habernos acompañado y si te parece, de todas formas, seguiremos hablando en próximas semanas sobre el desarrollo de lo que es este Master Piel Design, ¿de acuerdo? Vale, de acuerdo. Si te parece, nos pasas con Javier Gallego. Sí, sí. Que vamos a comentar alguna novedad más sobre lo que es la Fundación Movex. Muchas gracias. Y bueno, pues dentro de esas novedades, la verdad es que no queríamos dejar pasar el hablar de algo ya confirmado. Se había venido anunciando esa posibilidad de un encuentro de artesanos en nuestra población. Y la verdad es que coincidiendo con lo que es el Día del Pedaquero aquí en Ubrique, va a desarrollarse el sexto encuentro de los oficios del cuero. Una cita de la que vamos a hablar, entre otras cosas, con Javier Gallego. Sí, buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, ahora sí, gerente de la Fundación Movex. Hemos hablado con diferentes protagonistas sobre lo que es el Máster Piel Design. La verdad es que vamos a pasar ya a lo que es esta otra cuestión que podemos apuntar como novedosa y que, insistimos, supone el sexto encuentro de los oficios del cuero. Quiere decir que, bueno, evidentemente, esta cita ha tenido lugar en otros lugares, por parte de lo que es la Organización de Artesanos de España, Oficio y Arte, y que en esta ocasión, ya decimos, va a tener como epicentro Ubrique, ¿verdad? Sí, como tú decías, no es la primera de este Encuentro Nacional de Artesanos del Cuero, si bien se había celebrado en otras ciudades que también cuentan con tradición dentro de lo que es la marroquinería o el mundo de la artesanía y el cuero, como pueden ser Córdoba con los cordobanes, La Rioja con el calzado o Galicia, y que, bueno, pues llevamos haciendo gestiones varios meses para intentar que el encuentro este año, en esta ocasión, pues se celebrase en Ubrique y en una fecha tan señalada para nosotros como la del Día del Petaquero, ¿no? Seguimos, como siempre, intentando de dignificar al máximo la profesión del marroquinero y del trabajador en piel, y creíamos que el celebrar aquí el encuentro nacional pues era una forma, y en esa fecha era una forma de poner en valor, ¿no?, todo ese conocimiento que existe en Ubrique en torno a la piel. El apoyo un poco de los responsables del máster con los que había hablado para que el encuentro pudiese venir hasta Ubrique pues ha sido fundamental y de agradecer. Y bueno, pues ya es una realidad que durante 3 días pues vamos a tener a un grupo de más de 100 artesanos de toda España que llegarán hasta Ubrique, no solo para ver lo que se puede hacer aquí, la infraestructura que tenemos en el centro y demás, sino que pues tendrán un programa de actividades durante esos tres días para conocer el pueblo, el museo, tanto la ermita de San Juan de Letrán como el Museo de la Piel,

y la información básica, y ahí hay un correo de prescripción para aquellos que tengan interés, aunque el programa definitivo no está todavía publicado, puesto que en cuestiones de horarios y de grupo tenemos que tener un poco conocimiento y confirmación del número total de participantes para cerrarlo, y lo cual se hará pues un poco más adelante, ¿no?, en las próximas semanas. En la información de contacto sí que existe ya un correo de información de oficio de arte, y en el nuestro de info@movextrete.com pues también pueden prescribirse todos aquellos que estén interesados. Esto, insistimos, en torno al sexto encuentro de los oficios del cuero por parte de esta organización a nivel nacional de artesanos, oficio y arte, que por primera vez va a tener lugar aquí en Ubrique. Es la sexta edición, que en otras oportunidades pues se ha desarrollado en otros lugares, y ello era además una de las citas que preveíais, que habéis trabajado en ello dentro de lo que es el plan de formación para este año 2013. Está el máster en piel design, del que hemos estado hablando con protagonistas. Coméntanos, además de todo esto, bueno, pues la culminación de lo que son las propias instalaciones. No sé si para esa fecha prevéis la inauguración oficial de lo que es esa segunda fase ya de lo que es el edificio Movex, porque ahora mismo recordemos que se han abierto una parte de lo que van a ser esos laboratorios, ¿no? Sí, la verdad que las obras van a bastante buen ritmo, ya prácticamente están terminando los exteriores, que era la única parte ya que queda por culminar. En cuanto a la maquinaria pendiente de recibir, ya las dos licitaciones que estaban abiertas la semana pasada, se reunieron las mesas de contratación, en la que hay representado pues personal técnico del centro más unos representantes de los empresarios y uno a nivel institucional. Y la verdad que para esa fecha pues preveemos que ya la inauguración oficial de todas las instalaciones pues quede realizada, ¿no? El encuentro además queremos que sirva un poco de bisagra entre una actividad y otra, ¿no? El encuentro va a servir también como apoyo para la presentación final de los trabajos realizados durante el máster. Lo pueda ver el mayor número de personas posible, en este caso pues tanto los locales, los de Ubrique, como los que asistan desde fuera de nuestra localidad al encuentro, y un poco de bisagra entre esa finalización del máster, que esa exposición, digamos, que va a estar montada en Ubrique durante un par de meses y luego irá a Madrid al Museo Nacional del Traje, y servirá un poco de bisagra entre esa acción del máster y los cursos de verano que estamos montando, ¿no? El hecho del encuentro sirve un poco de enlace entre una cosa y la otra. Y en el propio encuentro pues daremos a conocer y presentaremos cuáles van a ser esos cursos de verano. Cursos de verano que también nos anticipabas en alguna conversación que manteníamos hace unos meses, y que por tanto, bueno, pues se están perfilando también para esos meses de junio y julio. Exacto. Los cursos de verano serán cursos monográficos, donde trataremos una acción concreta o un proceso concreto, una técnica concreta. Bien puede ser el teñido de la piel, el lavado de un bolso, o puede ser el trabajar una técnica determinada, para que durante una semana intensa de trabajo, tanto el empresario o el técnico marroquinero local que quiera conocer un poco las instalaciones, los laboratorios y cómo acceder a los servicios, o aquellas empresas de fuera, los diseñadores que quieran venir y utilizar las instalaciones y el equipamiento de que disponemos, pues puedan tener durante una semana intensa acceso a toda esa información y a esa formación para poder utilizar las instalaciones y el equipamiento de que disponemos. Estamos buscando también el apoyo de algunas universidades y algunas escuelas de diseño, tanto de aquí locales, la Universidad de Cádiz, que recientemente ha estado visitando las instalaciones y con cuyo apoyo contamos, y de algunos centros de moda a nivel tanto nacional como internacional, ¿no? Y la idea es pues que en esos cursos pues participe también el mayor número posible de personas, y que vengan y nutran un poco a tanto al centro como a Ubrique de vida durante esos dos meses de verano. Pues otro tema que apuntamos por aquí para seguir ofreciendo más detalles ya en próximas semanas, en cuanto que se vayan cerrando, ¿no?, lo que son todos esos apuntes. Nos vamos a quedar aquí. La verdad es que, bueno, pues queríamos conocer, insistimos, cómo marcha ese máster en piel, piel design, en la Fundación Movex, y también quedarnos con novedades como lo que es este sexto encuentro de los oficios del cuero, que coincidirá entre los días 31 de mayo y 2 de junio, con lo que es también la celebración en Ubrique del Día del Petaquero. Javier, no sé si alguna otra novedad que se nos escape. No, simplemente agradeceros el seguimiento que estáis haciendo de todas estas actividades y deciros, porque nos han preguntado algunas personas que en qué medio estaba saliendo y que cómo ha salido Brick y tal, que vamos a colgar a través de la web todas las apariciones en prensa que se han producido a través de la celebración del máster, y que después de Semana Santa pues saldrá en Televisión Española un especial sobre la marroquinería en Ubrique y sobre la actividad del Centro Tecnológico, y os avisaremos un poco del día de emisión para todos aquellos oyentes que quieran verlo, que quieran ver el programa sobre Ubrique, el especial que va a ser Solo Moda en Televisión Española el sábado después de Semana Santa. Pues la repercusión de este máster y del sector en definitiva en los medios de comunicación. De todas formas, nosotros recordamos que estas entrevistas las pueden escuchar en todo el planeta, ¿eh?, a través de la web de Radio Ubrique. Así que bueno, pues nosotros que nos vamos a quedar aquí después de haber conversado con varios protagonistas allí en la sede de MOVEX. Javier, como siempre, que muchísimas gracias. Gracias a vosotros, buenos días. Buenos días.